I said he's so sweet, think I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She said I'm like a lollipop. She said I'm like a lollipop. Hola, hola, hola. Estamos aquí otro día más en la radio de aquí del Instituto Valenciano, disfrutando un poco del tiempo que parece que ha mejorado. Y hoy lo que vamos a hablar, el tema de hoy es sobre el cambio climático, cómo nuestro instituto ayuda con el cambio climático, los proyectos que tenemos. Tenemos un invitado aquí que representa a los padres, que gracias por venir. Así tenemos algo nuevo para comentar. Y bueno, empezamos con la entrevista, ¿no? Bueno, un saludo de parte de todos primero. Mejor, mejor. Bueno, ahora os voy a explicar más o menos cómo es el proyecto sobre el cambio climático en nuestro instituto. Y realmente lo que es aquí es que desde que empezamos el instituto aprendemos a lo que es el reciclado. Tenemos varios contenedores. Tenemos uno de papel, uno para pilas, ya que esos son difíciles de conseguir. Otro para el cartón y para plásticos, para cuando comemos los bocadillos en los recreos. Y según el informe que tengo aquí, no hemos recibido nunca financiación sobre otros centros para mejorarlos. O sea que todo lo que hemos conseguido aquí es gracias a los alumnos y los profesores y todo su esfuerzo. Y que todo el instituto está involucrado en esto, desde los ciclos de grado medio, la ESO, bachillerato y el PSPI. Y obviamente los profesores y los padres y madres que están en el AMPA. Y ahora, Arancha, vamos a empezar con una entrevista, bueno, un poco rápida por encima. Me gustaría saber, en tu caso, por ejemplo, ¿qué haces para el reciclaje? Lo importante, pues reciclar para separar para reciclar. Cada cosita en su bolsita. O sea, que tienes tres contenedores distintos en tu establecimiento, ¿no? No, porque no tengo espacio, pero sí lo tengo en bolsas separadas. ¿Y encuentra fácil tener contenedores diferentes afuera en donde vive usted, en la zona? Por fuera no, solamente hay una de vidrio y la común de basura normal, orgánica. O sea, que tiene que ir en coche hasta lejos para reciclar. Sí. Está bastante mal. Cerca no hay. Eso es malo. Aparte de eso, ¿ha notado diferencia en lo que es el clima en la zona de los cristianos en estos últimos años? Pues yo creo que sí. Llevo bastantes años ya viviendo aquí, 17 para 18, y sí he notado que ha empezado, por lo menos este año, el frío se ha metido más tarde, y cuando se ha metido lo ha hecho más fuerte y ha durado más. Otros años a lo mejor ha hecho más calor. Está habiendo también, veo más calimas. No sé, yo lo noto. Sí, eso es verdad. Ahora supuestamente los veranos van a ser más duros porque la subida de temperaturas del planeta. Y como no consigamos todo reciclar de todos, vamos a acabar bastante mal. Toda esta información es gracias al profesor Javi, que está aquí con nosotros también, nuestro profesor de biología, que nos ha dado bastante información sobre este tema. Y me gustaría que nos explicase más o menos cómo funciona el cambio climático, si no le importa. Bueno, gracias por invitarme a participar en esta pequeña charla. Bueno, es importante que nos concienciemos todos con este problema que cada vez estamos oyendo más del cambio climático, y que inicialmente empezó como siendo una película de ciencia ficción en la que prácticamente nadie creía y pensaba que esto nunca iba a pasar, a estar ahora prácticamente toda la población preocupada por lo que pudiera pasar con el clima dentro de unos cuantos años. Empezamos a vivir algunas cosas que no conocíamos, ¿no? Ustedes que tienen poca referencia histórica, porque han vivido poquitito, pues están viendo ahora pues que el clima está sufriendo algunos cambios que ustedes pues no conocían. Estamos recibiendo lluvias bastante fuertes que vienen del mar, vienen realmente entran por este lado de la isla, por el lado suroeste, y que está afectando puntualmente en algunas ciudades, provocando destrozos, y en algunos casos, como ustedes recuerdan, hace poquitito en Madeira, pues murieron bastantes personas, ¿no? Eso puede pasar perfectamente aquí en la isla, y realmente ha ocurrido en el pasado. Se han muerto personas por grandes avenidas de agua, provocadas por temporales que cada vez son más frecuentes. Una de las causas que está provocando este cambio climático es el exceso de contaminación. Cada vez hay más personas, cada vez hay más coches, cada vez hay más industrias y se produce una gran cantidad de gases en la atmósfera que generan pues un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura provoca una mayor evaporación y nubes más cargaditas de agua. El clima del planeta cambia sus patrones generales por otros que no conocemos. Y bueno, lo que ustedes han oído de que la temperatura del planeta está subiendo es cierto. Es decir, los científicos se avalan de datos que ellos toman a partir de las mediciones de las estaciones meteorológicas, y hay registros de muchos años atrás. Y nunca había pasado lo que está pasando hoy en la Tierra, es incrementarse muy rápidamente valores de algunos gases y valores que apuntan a que la temperatura va a seguir subiendo si no cambiamos nuestras pautas en casa, nuestros gobiernos no se conciencian, las expectativas que se tienen es a muy largo plazo y no a corto plazo como deberíamos actuar. Y por tanto, pues ustedes y nosotros veremos un planeta con un clima diferente al que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos a más gente aquí. De momento han escuchado solo a José, a Arancha y a Javi, pero están los incondicionales del programa. A los mandos se encuentra Catherine. ¿Estás ahí? Sí, aquí comentando sobre el programa anterior que vimos. Vale, estás haciendo trabajos de movimiento en la red de este programa de radio. Ezequiel, ¿cómo ves tú el tema este que estamos comentando? Pues a mí me parece que esto tiene que mejorar esto, lo del cambio climático. Tenemos que contaminar menos, claro. Aquí en un programa estuvimos hablando sobre la cumbre de Copenhague, ¿se acuerdan? Incluso llegamos a ver un vídeo sobre las manifestaciones en Copenhague. ¿Qué idea te ha quedado a ti, Ezequiel, de lo que pasó en Copenhague? A ver, hay que reciclar y hay que, ¿cómo se dice?, contaminar menos y hacer coches que sean más eficientes con el cambio climático. ¿Se acuerdan que hubo una cumbre en Copenhague de todos los líderes mundiales para cambiar el comportamiento de los gobiernos respecto al cambio climático? Y ocurrieron cosas, ¿no? No, ¿tú, a ti, Kevin, te recuerdas? Sí, y yo recuerdo que cada 2x3 salían las noticias eso, lo de Copenhague. Y nosotros lo debatimos aquí, aparte. ¿Te acuerdas, no, Rafa? Y me parece muy bien que hayamos debatido eso porque es muy importante, porque tiene también cosas que ver con el medio ambiente. ¿Al final qué ocurrió? ¿Qué se decidió en Copenhague? Bueno, yo soy Juan Esteban. Yo creo que se ha ocurrido lo de siempre, que ni las grandes potencias, las que más contaminan, no han firmado. Vale, el protocolo de... No, sí, la... es algo que decide el gobierno, principalmente, pero yo pienso que... todo este cambio no está en manos del gobierno, sino está en manos nuestras. Si nosotros queremos que se recicle y que se invierta más en asuntos como coches, que gasten menos, energías renovables, eso sucede si nosotros queremos. O sea, no hay que depender de las decisiones de los políticos, sino son nuestras decisiones, las decisiones de todos. Y eso se ve en cada uno de nosotros. Si cada uno comienza y contagia al de al lado, y ese, al vecino, y así hasta que se contagia a todo un país que está gobernado por un gobierno, y el gobierno le hace caso a un país. Solo quería decir eso, ya está. Oye, Arancha, ¿tú recuerdas a este... En Copenhague hubo un español que fue detenido, ¿no? ¿No te suena? ¿A ti, Ezequiel? ¿Un español que fue metido en prisión? Fue el director de Greenpeace de España. Lo detuvieron porque había entrado sin autorizaciones. Fue una pancarta gigante, decía, no sé, me acuerdo. Y con una chica también. Y tuvo casi 2 meses en prisión. ¿Para qué entró de forma ilegal? Era en el palacio, en Palacio Real, ¿no? De los reyes de Dinamarca, ¿no es? De Suecia, no, Dinamarca, Dinamarca. Para decirle a los políticos que hagan más caso al cambio climático y que mejoren ese problema. Y 2 años en prisión, ¿cómo ves tú eso, Esteban? ¿Cómo lo ves? Veo claramente que intentan evadir evadir todas las ideas, como las organizaciones de Greenpeace, que son radicales porque se dan cuenta de cuál es el verdadero problema ahora mismo. Entonces, cuando una organización que tiene las ideas tan claras y sabe cuál es el verdadero problema, al intervenir sabe que puede afectar a la decisión, vamos, y que lo envíen para la cárcel, no me parece nada bien. Que entre ilegalmente, bueno, eso se puede mirar, pero que lo envíen para la cárcel por intentar salvar nuestro planeta es algo. Se debería enviar a la cárcel a las personas que mandaron que lo detuvieron, la verdad. Joan, ahora el micro sí está abierto. ¿Qué querías apuntar tú sobre este tema? Ah, nada, que está bien lo que dice él, que es injusto lo que le hace al hombre, aquel. Yo recuerdo que tú comentaste bastante la contaminación en tu país, en Perú, ¿no? Sí. En concreto, ¿en qué puntos del país es más alta la contaminación? En Lima. En Lima. ¿Y cómo convive la gente con el tema en Perú? ¿Hay asociaciones como aquí que luchen para cambiar la situación o no? Por lo que me acuerde, muy poco. Ahí en la capital. Vale. Javi, has traído ahí un montón de datos también, ¿no? Y tú tienes que vivir en medio de esta información todo el día. Exactamente, es decir, todos los días están saliendo en los medios de comunicación, en las noticias, en los periódicos, fenómenos que apuntan a un cambio en el clima. Muchas veces esos cambios se traducen en desperfectos en las ciudades, incluso en las personas, y hay que estar pues precavidos para lo que pueda pasar. Primero, lo que la población debería estar es informada y que realmente crean esto, crean que realmente le estamos provocando un daño al medio ambiente. Y también tienen que saber cómo tienen que actuar para reducir ese daño. Como decía antes Juan Esteban, es importante lo que hagamos cada uno de nosotros, no esperar a que los gobernantes, nuestros gobiernos tomen las medidas, porque está visto que llevan más de 20 años hablando y no se ponen de acuerdo. Y en esta última reunión de Copenhague lo pusieron en evidencia. Los que más contaminan realmente no quieren participar en las mejoras en nuestro clima. Y realmente nuestros científicos están preocupados por lo que está pasando, por las mediciones que están tomando. Aumentan todos los valores y ya se está viendo. Yo no sé si el otro día ustedes vieron que se desprendió un gran iceberg en la zona de la Antártida, que tiene una superficie mayor que Tenerife. Eso está pasando en distintos puntos del planeta. Y bueno, lo que podemos hacer para no ser catastrofistas y tirar la toalla y pensar que esto está perdido es que cada uno de nosotros desde ya pues considere que está contribuyendo con una gotita a perjudicar el medio ambiente. Y que eso que estamos haciendo diariamente podemos reducirlo, como dicen ustedes, separando cosas en casa, apagando las luces, consumiendo menos, porque estamos muy acostumbrados a consumir y a gastar cuando podemos hacer pues casi prácticamente la mitad o menos de los gastos que hacemos diariamente. Y simplemente pensar en que las cosas que hagamos tienen una consecuencia para el medio. No quiere decir que no hagamos nada, pero sí ser consecuentes con el daño que estamos provocando y, por tanto, tener hábitos sostenibles con el medio ambiente. Aquí en el instituto y en casa y por donde nos movamos, ¿no? Catherine está buscando por internet, ha encontrado el vídeo del desprendimiento del iceberg, pero no es este, creo que es uno mucho más grande, es pequeñito. ¿De dónde era? Te pregunta. Está intentando buscar por internet el desprendimiento del iceberg, pero no sé si conseguirá encontrarlo. Es en la zona de la Antártida. En la Antártida se han desprendido bastantes trozos de hielo en los últimos años y se pensaba que esto iba a ocurrir en cuestión de décadas. Los más catastrofistas pensaban que esto era como muy lento, pero se está viendo de que se desprenden grandes extensiones de hielo en cuestión de semanas. Y lo mismo está ocurriendo en Groenlandia. Se está viendo que, vamos a decir, acumulan las mayores partes del hielo del planeta y que pueden sufrir un deshielo masivo en cuestión de pocos meses o en cuestión de pocos años. Todo porque está subiendo la temperatura, ¿no? De hecho, por ejemplo, para ir retomando el tema, aquí en Canarias, que pensamos que estamos en un paraíso climático y vienen un montón de extranjeros porque realmente tenemos un clima suave y benigno durante todo el año, hemos notado en los últimos años que se ha ido incrementando, por ejemplo, las temperaturas de la atmósfera, incluso la temperatura del mar. Se ha aumentado en los últimos años cerca de 1,5 grados, cerca de 2 grados de temperatura, las aguas oceánicas. ¿Aquí, ¿no?, en Canarias? En Canarias. ¿Ha aumentado un grado en cuánto tiempo? En cuestión de prácticamente 15, 20 años. Y eso en el mar supone mucho, porque puede cambiar la dinámica incluso de corrientes, seres vivos, los animales que pueden desplazarse huirán de las temperaturas que no les gustan, pero por ejemplo las plantas no. Las plantas, si no tienen el ambiente que necesitan, se mueren y desaparecen. Y con ello el alimento de muchos peces, ¿no? Hola, mira, quiero pasarle para ver qué le parece todo esto a Lourdes. Hola, buenos días. Soy profesora de biología también. Y bueno, pues este tema del cambio climático nos parece al profesorado muy importante. Y por eso también hemos querido en este proyecto implicar un poquito a las familias. Por eso tenemos aquí esta mañana pues a Arantxa, que ya, como decía antes el compañero, pues estaba representando a la comunidad educativa, a la parte de la familia, ¿no? ¿Qué me parece? Me parece que, por supuesto, esto es una acción que tiene que realizarse desde todos los frentes. Nosotros como profesores pues tenemos la responsabilidad de educar a nuestros alumnos en este ambiente de respeto por el medio, de conservación de las especies, de que sepan de que ellos, dentro de lo que es la biosfera, son una especie más y que el respeto por todos los demás seres vivos es muy importante. claro que ocurre con el hombre, que es una especie dominante, ha dominado todos los ecosistemas y su impacto es muy grave en muchos casos sobre las demás especies. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad también es que ellos, como futuras personitas que van dentro de unos años pues a formar parte activa de la sociedad, pues tengan esa mentalidad de respeto, de conservación, de cuidado por su entorno, y que también sean ellos vínculos y transportadores de esta noticia a su familia, porque a lo mejor las familias pues no han recibido esa educación, no conocen el medio, no saben el tema, y es muy importante de que ellos dentro de la familia pues vayan aportando esas pequeñas ideas de reciclado, de cuidado con el tema de la energía, ¿verdad? De que se tengan, pues, no se tengan todas las luces encendidas, de que se cuide el gasto del agua, ¿verdad? Todas esas pequeñas cositas que todos podemos hacer y que son buenas, son, como decía Javier, pequeños granos de arena que pueden llegar a formar una montaña. Y que la idea que quiere hacer, llevar a cabo este proyecto y todo lo que aquí se comenta, siempre tiene que ser de optimismo. No podemos caer en decir, pues no puedo hacer ya nada más. No, siempre se puede hacer algo, ¿verdad? Y nada, yo qué puedo decir, pues que con respecto a que los datos asustan, la verdad, asustan, ponen un poquito los pelos de punta, pero a lo mejor es bueno que nos asustemos un poquito para que luego tomemos medidas y medidas serias, y que cada día, cada momento que pasa es importante. Y bueno, se han ido consiguiendo cositas. Ahora mismo acaba de entrar aquí el compañero Fernando, que lleva pues también lo de la escuela sostenible, que está trabajando con los jóvenes pues dentro de ese proyecto, los de ecos delegados, y bueno, la verdad que sumando todas estas cositas, pues todos estos chicos luego cuando se dispersen en la sociedad, pues serán mucha gente, ¿no? Poquito a poco, pues a ver eso. Si llegamos a esos cambios serios. Dice, son cambios serios porque las cifras son serias, lo que hace falta, ¿no? Sí. Vamos a ver, Fernando, ¿cómo lo ves tú esto del cambio climático? ¿Podemos actuar? ¿Queremos actuar realmente o todavía no nos hemos convencido? Hombre, la verdad que, bueno, ¿qué tal? Soy Fernando, como ya dijeron, el coordinador del proyecto de mejora medioambiental de este centro. Y bueno, la verdad es que si tenemos dudas en eso, vamos mal, ¿no? Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es precisamente ese, concienciar a nuestro objetivo, a todo el alumnado que tenemos aquí en el centro, y a través de ese trabajo poner nuestro granito de arena para que consigamos que esto no se nos vaya a las manos, ¿no? Los datos, como ya han dicho, son, la verdad, que un poco dan miedo, ¿no? Y bueno, el trabajo, resumiendo un poquito el trabajo que tenemos nosotros aquí con nuestro proyecto, es un poco que el alumnado se involucre en este objetivo, ¿no? Que es, pues, a través del nombramiento de esos ecorresponsables de aula, que sean los que dinamicen y sean el enlace entre toda la clase y el comité medioambiental, que es otra de las partes importantes de este centro, ¿no? Que son los representantes de llevar a cabo las acciones que consigan eso, ¿no? Lo que estamos buscando. Luego hay otras acciones, no solo a través de esto, sino esas reuniones que hacemos con los ecorresponsables. Tenemos un blog que no sé si han comentado ya, que bueno, que es donde nosotros transmitimos esas acciones y hacemos ver un poquito qué es lo que estamos haciendo. Intentamos que el alumnado, pues, a través de sus intervenciones, comentarios y demás, pues enriquezca esta idea. ¿Anunciamos el blog? Yo creo que sí, ¿no? El blog venga, lo tenemos ahí, ¿no? El blog es para enlazar, es www.ieslocristianoscma, de Comité Medioambiental, .blogspot.com. www.ieslocristianoscma.blogspot.com. Bien, y en cuanto a esa pregunta de cambios radicales, sí, podríamos que estamos hablando de que es necesario cambiar radicalmente en lo individual y en lo colectivo, Arancha. Yo creo que sí, porque si solo pensamos un poquito, ¿qué pasaría? Si metemos, por ejemplo, hielo en un vaso vacío, lo llenamos de agua hasta el borde y esperamos, ¿el hielo qué pasa? Se derrite. Si no tiene espacio, se desborda, ¿no? Y si eso pasa con el deshielo de los icebergs, ¿qué pasaría con nuestras costas solo por el hecho de que el mar aumentase y subiese su nivel tan solo 6 metros? La zona ¿dónde de los estarían cristianos? Nuestras costas? ¿Afectaría todas las zonas turísticas que tenemos? No, no solo zonas turísticas, es que se come todas las costas de toda España y las islas por descontado. Quedaríamos bajo el agua. Entonces, solo con que suba el nivel del mar 6 metros, nuestras costas desaparecen. ¿Hasta qué punto estamos hablando de qué pasaría o de qué va a pasar? O a lo mejor es que todavía estamos trabajando con un hipotético cuando ya... No, es que eso va a pasar si no ponemos medio. Es que los tsunamis y todos estos terremotos y maremotos, si son producidos por esto, es una subida de nivel de mar, ¿no? Es verdad. Y al pensar en medios, en los medios que hay que poner... Yo me pregunto, ¿hay que pensar en lo que los científicos o los expertos propondrían o en lo que el sentido común propondría? Quiero decir, así, de nuestro interior, ¿qué nos sale como medida individual y colectiva ante esto? Bueno, yo creo que, como se comentó antes, un poco a poco de cada persona de a pie podría hacer mucho cambio, ya que yo empiezo a separar en mi casa y empieza el barrio, después el barrio se convierte en una ciudad. Y así hasta llegar a casi un país entero y se nota mucho la diferencia. Se ahorra mucho dinero en lo que es comprar combustibles fósiles, o sea que se reduce mucho la contaminación del aire y todo. Y puede llegar a un punto bastante alto y se puede salvar muchas cosas. Pero estás hablando de la cuestión de reciclar, pero hay más cosas. No sé, Javier, si la base fundamental del problema es la emisión de... La combustión, bueno, utilizar los combustibles fósiles y desprender. Sí, realmente el detonante de todo es el aumento de la temperatura atmosférica y eso está condicionado por el aumento de emisión de gases. La mayor parte de ellos producidos por la utilización desmesurada de los combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, hablo del petróleo y todos sus derivados. Si siguen emitiéndose cantidades impresionantes de dióxido de carbono y otra serie de gases a la atmósfera, la tendencia seguirá siendo de subida. Por lo tanto, la solución no quedaría únicamente con separar y hacer cositas individuales en casa, sino cambiar completamente las tecnologías que tenemos actualmente en la Tierra. Lo que ocurre es que muchas veces es difícil dejar una tecnología para utilizar otra porque hay muchos intereses económicos por medio, ¿no? Piensen ustedes de que el petróleo mueve muchos millones de dólares y muchos millones de euros y los que tienen el dinero son los que manejan el planeta. Mientras existan esos intereses económicos, seguiremos utilizando los combustibles fósiles. Pero la Tierra no aguantará muchos años más con este grado de emisión de gases. Por lo tanto, es muy importante que nuestros gobernantes tomen medidas de una forma rápida, porque las generaciones no esperan. Si las decisiones tardan 20 años más en tomarse, probablemente los daños sean irreversibles. El cambio climático está en marcha, ya nadie lo puede parar. Lo único que pueden hacer nuestros gobernantes es frenarlo. Los gases están ya en la atmósfera y están produciendo esos daños. Ahora lo que podemos hacer nosotros es cambiar nuestra forma de vida de una forma más o menos radical para que esto no pueda seguir incrementándose al ritmo que vamos, ¿no? Es que recogiendo un poco lo que va surgiendo, y precisamente quería pasar la pelota a Esteban, parece como que hay que cambiar en la actitud individual, como decía José, pero que hay que también cambiar en la actitud como ciudadanos con respecto a los responsables, porque no viene la respuesta. Y conectamos ahí con lo del español, este presidente de Greenpeace detenido en Copenhague. Esteban, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que no hace falta demasiados estudios científicos para darse cuenta de que algo está cambiando. Porque yo provengo de familia de pescadores y me han dicho que hace como unos 15, 20 años entraba en el mar y estaba todo lleno de algas y había mucha más flora y fauna marina que ahora. Mucha, mucha más. Ya no la hay. Vale. Comenzó por el mar. Ahora se está notando en tierra, a nivel de localidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Salvar esas plantas es difícil en sí, porque son plantas que han estado ahí toda la vida y son muchos años de evolución y mucha, mucha historia para que eso esté ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reciclar. Y me llama mucho la atención el eslogan de nuestro municipio, que es caminar es sano, recicla. Vamos a ver, ¿qué es lo que pretenden? Que una persona que no pueda caminar, que no tenga facilitado ese recurso como es reciclar, tenga que caminar kilómetros para poder tirar el plástico en su contenedor. Eso es algo impensable para mí, porque es tan sencillo como los contenedores de la basura, pintarlos de verde, de azul, de amarillo y del color que haya que pintarlo. Es simplemente eso. Otro para la materia orgánica y listo. No, tiene que inventarse un eslogan para evitarse el lujo de poner más contenedores. Es que más fácil no lo podían hacer. Para mí es vergonzoso. Vergonzoso que políticos que tienen que tener ya las manos puestas en un tema tan serio como este, no se preocupe, sino en legalizar zonas protegidas para construir y para todas esas cosas. Para eso sí hay dinero, para poner dos contenedores al lado de la casa de una persona discapacitada, no. Para eso no. Eso ya no lo veo nada claro. Bueno, pasando pelota. ¿Quién recoge la pelota? ¿O viene la música? W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños. No puedo ya disimular, no. Te toco y empiezo a temblar. Empiezas tú a desnudarte. Estamos envueltos. Miras y me pides más. Sudados los dos, perdí el control. Tú sabes ya. Sé muy solo, sé que te siento. Feeling like P. Diddy, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city, before I leave, brush my teeth. Nos hemos metido en la cuestión de política, ciudadanía, que parece que para hacer frente a este tema, si es tan grande, hace falta pasar, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, a un concepto de ciudadanía distinto del que estamos acostumbrados en estos últimos 20 años, no sé, en este último periodo. Pero yo creo que lo que estamos acostumbrados es a darlo todo por hecho de que el gobierno nos va a conseguir todo lo que queremos y así nos dan las cosas. Como decía adelante, el gobierno solo son un grupo de personas más. Lamento, las masas somos realmente el gobierno, lo que tenemos que movernos un poco para conseguir lo que queremos, porque los recursos no son ilimitados. De hecho, dentro de poco se van a acabar. Y yo creo que el concepto que necesitamos es darle un poco más de empeño a todo para conseguir un sistema mejor. Wow. Sí. Realmente cuando nuestros políticos hablan del medio ambiente, lo utilizan como una moneda de cambio. Y además que lo utilizan a su propia conveniencia, ¿no? El medio ambiente queda muy bonito en los papeles y queda muy bonito en los discursos, como campaña para captar votantes cuando llegan las elecciones. Está claro que nosotros somos los que ponemos a los gobernantes en los puestos que tienen, pero nunca hay que olvidarnos que es una cuestión temporal. Es decir, si hay alguien que lo está haciendo mal, pues que sepa que en las próximas elecciones, si no nos ha gustado esa gestión, tenemos el deber nosotros de quitarlos de ese puesto. Y piensen lo que están pasando con el medio ambiente. El medio ambiente lo utilizan como una palabra muy bonita en sus discursos, pero siempre que tienen que poner a la economía enfrentado con el medio, prevalece la economía, a pesar de que estén por ahí difundiendo el término de desarrollo sostenible o economía sostenible. Hasta ahora ha sido insostenible y seguirá siendo insostenible hasta que los políticos no crean realmente en el medio ambiente. Cualquier obra de interés para la población deja en segundo término el medio ambiente. Y el medio ambiente es nuestro hogar, es nuestra casa, y debería de estar por encima de cualquier construcción que haga el hombre. Una pregunta, vamos a ver, ahora mismo una persona o una asociación completa, ¿no?, que es Greenpeace, ha tomado una decisión aventurada, como suele hacer Greenpeace, ¿no?, de interposición. Creo que lo que ponía en la bandera que desplegó, en la pancartita que desplegaron, era: los líderes actúan, los políticos hablan, ¿no? Algo así, ¿no era? Era simplemente una, creo que bastante tranquila, llamada a la acción. Pero, sin embargo, esta persona es detenida, es encerrada. Me pregunto, ¿la juventud, ante esto que percibe, es mejor quedarse parado? ¿O salen más ganas de trabajar por un mundo mejor y por cambiar el clima? Porque claro, son 2 meses en prisión, todo el planeta es consciente de que esta persona ha estado en prisión. ¿Cómo ante eso los jóvenes pueden reaccionar? Que no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Ahora. Yo creo que lo único que quieren hacer es asustar a todos los que queremos hacer lo mismo por el planeta, para que no hagamos cosas ilógicas, ilógicas no fue, porque realmente lo que estaba haciendo ese hombre era algo por todo el planeta. Pero se lo tomaron a mal porque se metió dentro de un sitio donde no estaba permitido la entrada y tenían derecho. Pero... ¿qué fue ese ruido? Da igual. Pero yo lo que yo creo que la juventud, todos nosotros realmente no deberíamos tener miedo a que nos metan en prisión, porque realmente no deberían, ya que estamos luchando por un derecho que es mantener nuestro planeta limpio. Y como mucho deberían ponernos en servicios comunitarios como pena máxima. Al menos ese es mi punto de vista. ¿Y no da la sensación de, si a este tío, que es el director de Greenpeace, lo meten en prisión, ¿para qué me voy a mover yo, Esteban? ¿A ti te surge ese sentimiento o lo ves en gente a tu alrededor, el de, si a este lo meten en prisión, pues para qué me voy a mover yo, ¿no? Veo cierta disconformidad con los jóvenes. Principalmente porque al nacer en los colegios, en los institutos, te implantan ideas de futuro sostenible, como aquí, reciclado, respetar especies y bien. Pero cuando vemos que unos políticos que supuestamente mantienen nuestra educación, realizan luego prácticamente lo contrario a lo que nos quieren implantar, porque pagamos impuestos, ellos nos dan una educación, hay un plan para el futuro, energías renovables y todo lo que tú quieras, pero si luego detienen a una persona que realmente tiene las ideas claras, yo creo que hay como gato encerrado, ¿entiendes? Que pretende tranquilizarnos como que se hace algo, pero que ellos por la espalda no están moviendo un dedo, solamente van por su interés. Pam, pam, pam. Decía que estoy de acuerdo con él. Pienso que lo que eso demuestra que no son sinceros cuando hacen las propuestas. Dicen lo que la gente quiere oír, pero luego hacen lo que ellos quieren hacer. Es una imagen política. Lo hacen porque saben que se pueden permitir hacerlo. Que engañan a la gente y como tienen el poder, consiguen callar a los que supuestamente difunden las noticias y hacen lo que realmente les da la gana. Así lo veo yo. Bueno, aparte de todo esto, que también creo que tienen razón, Además hay campañas precisamente que vienen de un sector, no sé si político o encubierto, de desprestigio a esos estudios que están saliendo en cuanto a la gran importancia de ese cambio climático, ¿no? Hay gente, políticos famosos, que han llegado a decir que este cambio es una exageración y que todos estos datos que están recibiendo y previsiones de un futuro catastrófico, que creen que no es así, ¿no? Que creen que ese cambio no es tan grande, que el cambio que está bien, que está ocurriendo ahora mismo es origen de un ciclo natural que está ocurriendo de esta manera, ¿no? Cuando realmente yo creo que todos discrepamos en esto y es una forma de un poco esconder todos los futuros planes y proyectos que tienen de desarrollo insostenible, ¿no? Les animo ahora, colofón de todo esto, a que retomemos las palabras de una niña que hace 18 años se presentó en una de las primeras cumbres sobre el medio ambiente que tuvo lugar en Río de Janeiro y dejó a todo el mundo con la boca callada. Hace 18 años dejó un mensaje a los representantes de la ONU que dejó sin palabras a todos los de allí presentes. 18 años después estamos igual. Ese mensaje sigue siendo tan válido como el de entonces y seguimos sin tomar medidas. Yo creo que es hora de que nuestros representantes, nuestros políticos tomen medidas, simplemente porque están dejándonos un mundo que no nos merecemos. Sí, nos queda un minuto para despedirnos. Esto se puede repetir, podemos continuar haciéndolo con los delegados, hacerlo mejor, incluso pensando en la acción o describir más acción que debate también, no lo sé. Nos despedimos entonces. Fue un placer. Espero que sigáis escuchando nuestra página. Venga, chao. Ain't leaving till 6 a.m. If you don't know where you're from, then you don't know where you're going. But I'm so lit, I don't know where I'm at, where I'm from, or where I'm going. She took a couple shots of that hat round. Now she wanna get my name tatted on. I took her to the tattoo shop so she could get a tattoo with my name on her tata. Time is money, I got money on my mind. Life is short, I'm just trying to buy time. Tick tock, baby, life is a race. Just make sure you make a pit stop. Don't stop, hip hop DJ. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. And it's not gonna be getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop.